Los alquimistas medievales buscaron métodos para hacer oro a partir de metales más baratos. Fracasaron y, en consecuencia, son objeto de burla. Sin embargo, en el proceso de búsqueda descubrieron los ácidos fuertes, sulfúrico, nítrico y clorhídrico, sustancias infinitamente más útiles para la industria moderna de lo que podría ser el oro. No se les tiene en consideración por esto.